fiesta de fantasía. Me gustas tanto, me gustas tanto. Ya no te hagas la viva. Te gusto tanto, te gusto tanto. Si te vieras como te veo, rígida, tan superada, dejarías a un lado el miedo. Ahí no más, no más. Veo, veo que no te mueves de acá. Veo, veo que no, ya no puedes más. Veo, veo tanto miedo. Soltando, te vas soltando. Y sin decirme nada, me dices tanto, me dices tanto. Si te vieras como te veo, tan tímida, tan controlada, dejarías a un lado el miedo. Ahí no más. Come.